sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Y a nadie le pido y a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo, si muero? Por esta pasión, quien sepa de amores, que calle y comprenda. Que me dejen solo, sufriendo en silencio, mis penas de amores. Si yo soy dichoso, teniéndote cerca. Que le importa a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón. Si eres luz y sombra de mi corazón. De amores y calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, que le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón. Si eres luz y sombra de mi corazón.